Adiós, Mariquita linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, chaparrita chula. Yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós, vida de mi vida. Causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre dejaré. Yeah.